pie amurallada crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la luna crece desde el pie. Siempre decimos que no debemos dejar de leer a Hudson porque es una alegría al espíritu. Con este título comienza una nota en la entrevista del museólogo licenciado Carlos Fernández Balboa para la revista Hábitat del 26 de mayo del año 2020 a través de la periodista Verónica Mea Laos. Quizás las transformaciones del canon literario hicieron que las novelas de Hudson ya no se lean más en las escuelas y con el paso del tiempo que sus libros, como los de tantos otros grandes escritores nacionales, se olvidaran. Afortunadamente, en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, ubicado en Florencio Varela, un grupo de profesionales se ocupa de rescatar la figura entrañable de este naturalista, amante de las aves y del paisaje pampeano. Pocas lecturas hay más placenteras que la tersa prosa de William Henry Hudson, aunque no llegue a través de una traducción, afirma la reseña a su obra El naturalista en el Plata, publicada en el sitio de Aves Argentinas. Ante la pregunta de cuál es tu rol en el museo y desde cuándo, Carlos Fernández Balboa contesta lo siguiente. Yo soy Carlos Fernández Balboa, soy licenciado en museología y soy el museólogo del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, ubicado en Florencio Varela. Inicialmente me ocupé, hace 4 años, de realizar la nueva museografía del rancho natal de Hudson, a partir de una serie de consignas de comunicación que permitan al visitante acceder a la vida y obra del más destacado naturalista y escritor pampeano argentino. Ese fue mi trabajo inicial en vinculación con la institución, pero no fue el primero, ya que soy jacksoniano desde siempre y ya en el pasado, muy remoto, cuando estudiaba museología, me había propuesto hacer este trabajo junto con otros que eran importantes para mí. ¿Qué actividades coordinás y realizás en el museo? Fundamentalmente acciones de educación y comunicación. Muchas veces las visitas guiadas especiales, actividades gráficas en distintos medios o charlas, exposiciones temporarias como las que hicimos en la Biblioteca del Congreso el año pasado o presentaciones en lugares como la Feria del Libro están a mi cargo. Aparezco permanentemente en un programa de radio que conduce Atilio Martínez, vicepresidente de la Asociación Amigos de Hudson y que se transmite por la radio Arinfo todos los jueves. También realizo producción de materiales de comunicación. Por ejemplo, en la semana del 18 al 25 de mayo, que se celebra en todo el mundo la Semana de los Museos, por una iniciativa internacional del ICOM, con mi compañera, la conservadora Mercedes Rodríguez, realizamos una serie de 7 flyers, uno por día, que permite mantener activa la presencia de Hudson con fotos del naturalista en distintas edades e imágenes del libro Aves del Plata, publicadas en 1879. Este material fue enviado diariamente a más de 1000 personas que, por supuesto, lo replicaron en las redes. ¿Cómo es el museo desde tu perspectiva? Es un museo muy dinámico porque tiene una variedad de tipologías de museo que no se limitan solo a quien le interesa Hudson. Es un museo comunitario por las acciones que realizamos, fiesta de la frutilla, fiesta de la Pachamama, fiesta de la miel, a partir de las cuales la comunidad circundante al museo, que está basada en chacreros, fruticultores de Florencio Varela, tiene muchas acciones y propuestas para involucrarse. Es una casa museo, ya que fue donde nació el escritor y naturalista. Es una reserva natural ya que la Asociación Amigos del Museo adquirió en el pasado 50 hectáreas que conserva parte del paisaje pampeano que Jackson vivió hasta sus 33 años. Es un museo literario, ya que la obra de Jackson aborda a casi todos los estilos de la escritura: biografía, crónica de viaje, ensayo, novela, poesía, etc. Es también un museo pampeano, semigauchesco, porque se puede ver usos y costumbres de esta región tan particular, o sea que podemos satisfacer muchas inquietudes de los visitantes y de los docentes. Hablemos de Hudson, una figura entrañable. ¿Cómo describirías a William Henry Hudson? Un ser sensible y con una cultura superior. El gran naturalista argentino, que se destacaba por una capacidad de observación superior y una memoria privilegiada, escribe toda su obra en inglés, donde los paisajes y elementos de Argentina aparecen muy claros y vívidos, que además fue un escritor de un estilo muy depurado y relativo éxito al final de su vida en Inglaterra, al lado de personalidades como Conrad y otros escritores de principios del siglo que lo admiraban. Jackson es tan importante a nuestra cultura de la naturaleza y de la historia pampeana como lo es Hernández para el Martín Fierro. Lamentablemente, los argentinos no tenemos un profundo sentido de pertenencia con nuestras personalidades culturales, producto de una mirada a veces un poco foránea de nuestros gustos. El que quiera conocerlo en profundidad, le propongo que busque el libro El maravilloso mundo de Guillermo Enrique Jackson, de Ezequiel Martínez Estrada, que para mí es la mejor biografía de nuestro naturalista. ¿Cómo crees que el museo evoca su memoria? Si Jackson viviera, seguramente sería ambientalista, preocupado por los problemas ambientales que asolan a la tierra. En el museo promovemos agricultura orgánica, el uso racional de las energías y energías alternativas. Si Jackson viviera, continuaría siendo observador de aves y de la naturaleza, actividad que promovemos fuertemente en nuestros visitantes. Si Jackson viviera, seguiría teniendo la misma sensibilidad humanista. Es por eso que se trabaja con las comunidades de la provincia de Buenos Aires y su cultura viva. Jackson era un observador de la humanidad, y así lo plantea en muchos de sus libros, donde describe también tipos humanos, además de la naturaleza. A través de la Asociación de Amigos, editamos permanente su obra, publicando los libros que aún no han sido traducidos al castellano. Hudson era un amante de las aves. ¿Ustedes realizan actividades con algunas organizaciones como Aves Argentinas u otra para difundir la protección de las aves y el pastizal pampeano? Sí, como te contaba, tenemos una reserva natural anexa que además conserva parte del arroyo Las Conchitas, un arroyo que provee de naturaleza al parque, porque, como sabemos, cualquier espejo de agua hace crecer en biodiversidad el ambiente donde se encuentra. En el parque trabaja también un naturalista muy reconocido como Marcelo Montenegro, especialista en aves y plantas nativas. Y tenemos la colaboración de otro naturalista, Adrián Mateusi, que es un especialista en plantas. De alguna manera, de la mano de estos especialistas, podemos hacer visitas guiadas temáticas que nos permiten acercar el mensaje de Jackson a las nuevas generaciones y su amor y conocimiento con la naturaleza. ¿Crees que la figura del escritor es suficientemente conocida? ¿Qué actividades de difusión de su biografía se realizan en el museo? Jackson es insuficientemente conocido. La mayor parte de la gente lo conoce por su nombre en la localidad de la provincia de Buenos Aires, el nombre del peaje rumbo a Mar del Plata o alguna otra vaga referencia. La mayor parte de la gente o no lo conoce o lo relaciona con un personaje extranjero, cuando por nacimiento y acción es más argentino que el mate. Se fue de la Argentina a Inglaterra a la edad de 33 años, para no volver nunca más. Hay un problema general que parte desde la escuela, que no trata personalidades de nuestra cultura con la importancia que debería. Pero eso no es solo para Jackson, es generalizado. Si hablamos de Maradona, no pensamos en el médico instalado en Formosa que salvó a las comunidades huichi y que escribió sobre pájaros y plantas dedicándose a la medicina de lo que menos tienen. Pensamos en el Diego. Estamos muy empobrecidos en términos de generar un afecto por nuestras personalidades que merecían ser mucho más conocidas, como Esteban Laureano Maradona, René Favaloro, Leluar, Salvador Massa, Antonio Berni o Manuel Mujica Lainez, por mencionar a algunos grandes olvidados. Guillermo Enrique Jackson entra dentro de esos grandes aportes a nuestra historia y nuestra cultura que son desconocidos. En cuanto a lo de las actividades, creo que ya lo comenté. Necesitamos, sin embargo, y estamos tratando de promover una película sobre Jackson, no biográfica, sino de ficción, porque pensamos que el cine nos permite llegar a una gran cantidad de gente colaborando con la educación no formal. ¿Realizan actividades para las escuelas? Las escuelas están invitadas en todos sus niveles a realizar actividades especiales de visitas guiadas temáticas según sus necesidades. Visitan el parque cientos de escuelas desde septiembre hasta diciembre, muchas veces colapsando las instalaciones. En este contexto de cuarentena, enviamos materiales de todo tipo para que las escuelas puedan trabajar en las distintas materias. Y es que Jackson sirve para tratar temas de literatura, como ya dijimos, geografía, recorrió muchas provincias argentinas y vivió en la región pampeana. Historia, ocupó el gobierno de Rosas y los describe en varios libros, pero uno en especial, es La Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió, que se desarrolla en Uruguay. Además, Mercedes Rodríguez, una de nuestras guías y conservadora del museo, se ha especializado en origami e imágenes de anime y hay un personaje de Jackson, Rima, que es de una novela Mansiones Verdes que fue llevada al cómic, así que desde el arte también tenemos muchas facetas para tratar a nuestro naturalista. Continúa preguntándole la agenda de actividades para el mes de mayo, a lo cual Carlos Fernández Balboa contesta que el problema de la pandemia nos obliga a cambiar de estrategia. Bueno, estamos incubando una idea que quizás pueda cristalizarse en junio en una actividad, digamos, que bosqueje lo que puede ser en el futuro, vinculado al a la Feria del Libro, ¿no? Pero en este caso una Feria del Libro virtual, con autores que puedan expresarse en conferencias por Zoom a lo largo de una jornada, y bueno, editoriales que presenten sus libros a través de un hipertexto en donde se linkeen cada una de las casas o iniciativas. De esa manera, bueno, durante un día podremos presentar autores, ponerlos en contacto con los lectores y de alguna manera compensar toda esta actividad que localmente no se está realizando por la cuarentena. Me estoy refiriendo a las ferias del libro de Berazategui, de Adrogué, de Avellaneda y de otras localidades que han sido canceladas. Así que estamos imaginando junio quizás, en el Día del Libro, o más adelante. Por eso convocamos a los escritores, más allá de que sus libros estén publicados o no, pueden ser libros digitales, para que sean intercambiados y las editoriales venderlos como libros digitales, ¿no? Que los hay. Y hoy, más que nunca, por esta dificultad para trasladar bienes de un lugar a otro, bienes físicos, bueno, podremos recurrir al tan promocionado libro electrónico o a los archivos de los escritores que quieran mostrar sus obras. Así que está hecha la convocatoria y bueno, no tiene más que comunicarse con el Museo Hudson a través de sus teléfonos o mails. Bien, el 25 de mayo, el Día de la Patria, hicimos una reunión atendiendo un poco a la situación de la realidad por la pandemia y de los museos y su vínculo con las escuelas en lo particular. Bueno, la reunión contó con museólogos, estudiantes de museología, directores de museos como Viviana Mayol, actual responsable del complejo museográfico Enrique Udaondo, en fin, y docentes que habitualmente concurren al parque. Llegamos un poco a la conclusión de realizar una experiencia piloto. Una de las directoras de las escuelas cercanas, Elizabeth De Luca, muy amiga del museo, propuso realizar una visita guiada con alumnos de su escuela y lo estaríamos organizando para la próxima semana. Cabe destacar que todas estas reuniones se están realizando por videoconferencia con la plataforma Zoom. El domingo que viene a las 3, María Rosa Mariani, también amiga de Hudson y del parque, va a aportar contenidos para los docentes y alumnos sobre el Museo Hudson y sobre la obra de Hudson. Así que nos vamos acercando al diseño de una experiencia piloto para que los alumnos participen de visitas interactivas con eje en el mismo museo, cerrado, pero abierto a través de internet, para no perder esta continuidad histórica de las escuelas con el museo. Y el planteo también es ser una experiencia demostrativa para interactuar en lo que, bueno, ya ha comenzado a ser una red de museos que aborden el tema escolar durante esta pandemia. Y con el anhelo de que muchas experiencias puedan instalarse de aquí en más para complementarse con la presencialidad histórica de la escuela. Así que, bueno, los invito para el domingo a las 3 de la tarde. Veremos si se hace sobre Zoom o sobre Skype para escuchar a María Rosa Mariani, que, bueno, sigue en actividad, a pesar de que se ha licenciado en algunos cargos, pero con el ánimo siempre para aportar, para investigar y para promover la vida y obra de Hudson. Carta de amor, yo me jugué el corazón en las barajas del viento. Y no esperaba este adiós, ni aunque lo niegue tu voz, me va quitando el silencio. Y no esperaba este adiós, ni aunque lo niegue tu voz, me va quitando el silencio. Buscando algún más allá, luna nueva se va, dejándome para siempre. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Me olvidaré aquel ayer, tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio, mi bien, aunque no puedas creer, saldré solito a la orilla. Me hace falta llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu olvido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Más que no volverás, a mí me gusta soñar que tu calor me despierta. Por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Me olvidaré aquel ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio, mi bien, aunque no puedas creer, saldré solito a la orilla. Y seguimos conversando con la licenciada Silvia Durá, que es la nueva directora del Museo Histórico Regional Almirante Brown de Quilmes. Primero vamos a preguntarle, Quilmes, que es un poco el pago grande de toda la zona sur, que también es el pago de Guillermo Enrique Hudson, y Silvia Durá está en la Comisión del Centenario por invitación de Julio Lacarra. ¿Podés contarnos un poco esta historia? Y Julio es director de música del municipio de Quilmes y, bueno, yo creo que es una persona maravillosa y es una persona con la que podemos nos juntamos así para trabajar y de repente estamos yendo en un carnaval, al carnaval porque nos toca, porque trabajamos en el municipio y además porque nos gusta, o en un encuentro de los que hemos podido festejar también de carnavales. Después vino el COVID y es una persona que, no sé, con una actualidad, una jovialidad, una intencionalidad por el encuentro amoroso y bueno, y desde ya por la poesía. Así que lo quiero muchísimo a Julio. Y el otro día me dice Silvia, no sé, me invitó, quiero invitarte. Ah, fue así, me estuvo mandando los flyers que ustedes mandaban de Hudson, como de distintas épocas, que me parecieron hermosísimos. Y le dije eso y entonces me sumó también. Vos sabés varias conexiones juntas. Vos sabés que yo Julio Lacarra lo conocí hace muy poco, en el año 18 recién, porque en el año 18 se cumplieron 100 años del escrito de Allá Lejos y Hace Tiempo. Entonces se hicieron varias conmemoraciones, una de las cuales fue en el instituto que había sido originalmente el doctor Pozo, y ahí apareció Julio Lacarra, y Julio Lacarra no compuso, pero cantó Allá Lejos, en relación a Allá Lejos y Hace Tiempo. Yo tengo 4 o 5 versiones. Uno es de La Negra Sosa, otro es de Suma Paz, otro es de Julio Lacarra. Cada uno es un estilo distinto. De alguna forma están cantando allá por los años 70, 80, Allá Lejos y Hace Tiempo, en mención al escrito, al libro de Guillermo Enrique Hudson. Y fue ahí cuando lo conocí personalmente, o sea, lo conocía de palabra, de cuento, de haberlo escuchado, pero no personalmente. Así que para mí es una gran persona. Pero yo te voy a llevar a otro tema, Silvia. Vos estuviste en un foro justamente de políticas culturales, ¿no? Y ahora con el tema de los museos y la pandemia y el cierre de los museos, hay distintas opiniones. ¿Vos qué recogés de todo esto? Bueno, ¿qué recojo de el? Bueno, vamos a empezar. Yo, el 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos, ustedes ya saben. El tema central de los museos, el tema que propone el ICOM para esta celebración es Museos para la Igualdad, Diversidad e Inclusión. La verdad que es un tema súper interesante y es un tema y es un como un título para desglosar en muchas partes. Nosotros pensamos que la inclusión tiene que ver con la accesibilidad y muchas veces en los museos se habla un lenguaje que no es accesible, porque uno puede pensar la accesibilidad, digo, si uno habla, como hace un rato decíamos, si uno piensa en museos, piensa en objetos, así como un pensamiento como enraizado en el imaginario cultural, y si uno piensa en accesibilidad, piensa en rampas, piensa en gente con poca visibilidad, que tiene... Ahí estoy diciendo mal. Sí, también puede ser con poca visibilidad, también puede ser, sí, por supuesto. Sí, inclusive cuando, digamos, uno avanza en la edad, queda más corto de vista, o gente que no puede leer o no le ve corrido, digamos, nosotros pensamos en accesibilidad en términos amplios. Claro, exacto, sí. Entonces, digo, la inclusión tiene que ver con la accesibilidad, digamos, que alguien, hay personas que no se sienten convocadas a entrar al museo porque creen que no es un espacio para ellos, porque nunca se los invitó, porque la palabra de ellos en ese lugar no vale, porque a veces también hay museos que que siempre tienen las palabras como los que saben más o con los que investigan, y las palabras de las personas que pueden llevar cualquier persona que viva en un barrio, se piensa que bueno, que no es una palabra calificada. Claro. Nosotros pensamos todo lo contrario, nosotros pensamos que los saberes de los barrios son los más interesantes y que constituyen no solo la memoria de los barrios, sino la memoria del lugar, en este caso de Quilmes. Claro, sí. Entonces, el museo que nosotros pensamos y los museos que pensamos en estos términos para la igualdad, que nosotros también pensamos para la equidad, porque la igualdad es un término que también nos hace ruido, pero la diversidad y la inclusión nos parece que tiene que estar en un museo, y sobre todo un museo que tiene un título que es regional, que tienen que estar las voces, tienen que ser las voces diversas y de todos los barrios, que tiene que ser un museo inclusivo en términos de accesibilidad. Entonces, en términos digamos, aquella persona que no tuvo acceso, que es analfabeta o que no puede leer por X motivo, o que sí también, que no oye bien o que no ve bien, pueda acceder al museo y pueda también compartir su historia. Entonces, en esos términos, nos parece interesante la propuesta del ICOM en términos de esta temática. Si quieren, les cuento un poquitito, para los que no estuvieron, fueron dos mesas interesantes, una a la mañana y otra a la tarde, y la verdad que fue un picadito de relatos bien diversos. ¿Esto fue organizado por quién? Por Provincia de Buenos Aires. Por la Subsecretaría de Políticas Culturales del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Buenos Aires. Coordinaba la presentación Ezequiel Grinson, que es el subsecretario. Correcto. Yo creo que estoy en lo cierto con eso, tal vez sea la Secretaría de Políticas Culturales, eso no lo puedo decir con certeza. Y coordinaban las mesas Pedro Deleche, que es director provincial de patrimonio, sí. Y Fernando Fariña, que es director provincial de artes, porque un poco la idea era hablar sobre museos de arte, pero la verdad que se hablaron y el picadito fue sobre varias cosas. O sea, Fariña está... El tema, pero el tema, viste, va por donde... por el imaginario también de los y las ponentes. Fariña estaba en los museos de arte y Deleche estaba en los museos de sitio, digamos, históricos. No sé decirte eso. Eran dos ponencias separadas. No sé la pregunta, ¿para dónde va? Claro, había dos mesas. Una estaba organizada por Pedro Deleche y el otro por Fariña. La organización era toda la subsecretaría. Ellos sí. Eran los que coordinaban. ¿Y qué ponencia había en cada una de las dos mesas? Mira, en la primera mesa, que fue a la mañana, estaba Valeria González, de la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Nación, Gabriela Rangel, directora artística del Museo del Malba, Ana Longoni, directora de programas públicos del Museo Reina Sofía, que contó un programa que compartió un programa que tienen en la Reina Sofía muy interesante con las poblaciones migrantes, Nicolás Testoni, que es director del Museo Taller Ferroguay de Bahía Blanca, que ellos tienen, bueno, el Museo Taller es una experiencia súper interesante, es un museo totalmente distinto a los museos que conocemos, pero que tiene mucho contacto con la comunidad en la que se desarrolla. Federico Robituso, que es director del Museo Provincial de Bellas Artes, el Emilio Pueturuti, que está en La Plata, sí. Frente de la Gobernación. Sí. Y a la tarde estaba Andrés Duprat, que es director del Museo Nacional de Bellas Artes. El de Buenos Aires, también, sí. El de Buenos Aires. El de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí, que fue como una visión, era súper raro, porque, digamos, como Andrés propuso una mirada muy hacia, digamos, se habló, obvio que se habló de la pandemia y lo que llega, y lo que queda y lo que está sucediendo, pero con una mirada muy mirando hacia Europa. Digo, justo cuando nosotros no estamos, digamos, cuando no estamos despegando esa mirada, que estamos pensando los museos de Latinoamérica con nuestra propia impronta, de hecho los museos surgen en Europa, pero digamos, armados con los objetos que saquean en África, en América Latina, entonces de repente, los de arte con, digamos, con lo que es representación del arte occidental, pinturas, esculturas, cuando acá el arte en América Latina pasa por la cerámica, por el telar, por otros lugares. ¿Y cuáles son las dos visiones distintas? Sí. Porque vos decís que hay dos visiones distintas. Una sería o europeizante, por llamarlo de alguna forma, ¿y la otra cuál es? Y hay una mirada que es eurocéntrica. Eurocéntrica, sí. Centrada en también... digamos, no solo en el hombre blanco, en lo occidental, y la otra es una mirada pensada en Latinoamérica, decolonizadora, pensando en nuestros propios recorones y un espacio hermoso más allá del río, digamos, y la ribera. Así que Digo, los museos, digamos, de acuerdo a las gestiones, tienen papeles más o menos importantes, más o menos de comunicación, más o menos de accesibilidad, y es muy interesante mirar eso. Por supuesto. Bueno, Silvia Durac, yo creo que esto da para otras charlas, para unas futuras charlas, y te agradezco tu intervención acá en el programa de Hudson en el Aire. Vos sabés que el programa de Hudson en el Aire está puesto con la mirada del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Hudson, porque en castellano es Hudson, pero Quilmes tiene mucho que ver, porque Hudson, de alguna forma, o Hudson, era quilmeño, porque cuando nació era quilmeño. Así que creo que estamos hermanados en una misma pasión. ¿Te parece? ¿Lo seguimos en otra oportunidad? Claro, muchísimas gracias por la invitación y por compartir también esto, y es un poco, digo, compartir y conversar es, tiene este tono bien latinoamericano, tiene la conversación es una de las acciones que los pueblos ancestrales, los aborígenes, que quiere decir desde el origen, lo toman como una acción central del armado comunitario. Bueno, muchísimas gracias, y yo creo que no va a ser la última, sino nos volveremos a conectar prontamente con vos. Muchas gracias. Bueno, licenciada Silvia Dura, gracias, directora del Museo Histórico Regional Almirante Brown, ¿no es cierto? Así es. Bueno, hasta la próxima. Chao, nos vemos. Saludos a las y los oyentes. Gracias, hasta abrazo. La próxima. Gracias, un abrazo. Esas partes me parecerían las esenciales, ¿no? O sea, cómo llegar, formas de comunicarse, agenda y el programa de radio. Otra parte que se me ocurriría que podría tener también como otro ítem en la aplicación es la historia del Museo Hudson, una galería de fotos, información adicional sobre el Museo Hudson, que no es cómo llegar ni cómo comunicarse, y también las obras que hay en el blog no oficial, parquehudson.blogspot.com o parquehudson con H, ¿no? .blogspot.com, están varias obras de Hudson, hay una guía de flora del conurbano bonaerense, hay muchos PDFs, está la película Mansiones Verdes, bueno, esa parte está más o menos estática, y la gente podría ver, ir con su celular y bajarse el PDF de una obra de Hudson. No sé si descargar una película, porque eso por ahí es más pesado y hay que descargarla por un lado y los subtítulos por el otro. Pero bueno, podría ver las obras que hay. Hay una biografía de Hudson, una historia del parque del Museo Hudson, ¿no? Esa parte es estática, está ahí. Y bueno, podría ver podría acceder desde la aplicación a esa información. ¿Qué más se me ocurre? Algo que se me ocurre que podría ser interesante es que desde la aplicación se acceda a una guía de observación de aves. Eso existe ya, creo que Aves Argentinas lo tiene, y entonces desde la aplicación acceder a una guía de observación de aves para saber cómo observar aves. Y también, como un paso posterior, incentivar la observación de aves y la identificación de aves. Entonces, desde la aplicación se podría, si yo estoy en el Museo Hudson, sacarle foto a las aves o grabar el sonido de las aves, grabar el canto de las aves, y Identificar las aves, es decir, bueno, lo que estoy escuchando es tal pájaro, o lo que estoy viendo y mando la foto es tal pájaro que es habitual del Museo Hudson. Eso podría estar integrado en la aplicación. Y pensando en la audiodescripción que hay en Bellas Artes y en otros museos, ¿no? Creo que en el Louvre hay una audiodescripción donde uno se para enfrente de las obras y en varios idiomas le va diciendo esta obra, esta es tal, está en toda la información sobre una determinada obra. Podría haber también una audiodescripción sobre bueno, el rancho natal de Hudson, si lo estoy viendo, con detalles, una audiodescripción sobre el horizonte que se ve, sobre los diferentes lugares del Museo Hudson, ¿no? Y eso haría que los visitantes puedan tener un panorama del Museo Hudson mientras lo están viendo, ¿no? Muchas veces que nos den una sugestión, que nos den más información sobre lo que estamos viendo, nos enriquece, ¿no? Es obvio que eso es mejor con un guía, pero bueno, si en alguna medida no hay un guía que nos diga, mira, estás viendo tal cosa, aquel pájaro que se ve allá está el otro, si no hay guía, bueno, es una alternativa que a través de la aplicación podamos tener una audiodescripción de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, ¿no? A través de nuestro celular. Yo había notado algo más. No, bueno, esas son las cosas que a mí se me ocurren sobre una posible aplicación del Museo Hudson. Les dejo a ustedes, oyentes, que sugieran otros posibles usos de una aplicación del Museo Hudson. Pueden hacerlo escribiéndome a Parque Hudson o Parque Hudson con H, parquehudson@gmail.com, y sugieran, miren, mira, a mí se me ocurriría ponerle poner esta nueva opción en una posible aplicación del Museo Hudson, o agregaría tal cosa. Escríbanme y bueno, lo dejamos como una alternativa, tal vez en algún momento Samsung o alguien nos dé un alojamiento para correr y un programador o una programadora para poder hacer este programa, hacer esta aplicación. Y yo creo que sería una forma más de que desde el Museo Hudson se integre a la sociedad, más ahora que casi toda la comunicación se realiza por vía celular, ¿no? Cada vez menos, por lo menos mi experiencia, ¿no? Cada vez menos la gente usa email y cada vez más internet se accede vía un celular. Entonces sería bueno poder usar el celular y tener una aplicación que nos diga, que nos haga estar como más al tanto de lo que pasa en el Museo Hudson y de las novedades, del programa de radio, de los eventos, como una cosa más que se me ocurre. Yo colocaría una parte de noticias donde que no sean eventos, que no sean cosas de la agenda, donde, por ejemplo, el director del museo nos diga qué está pasando o qué pasó con la invasión de tierras aledañas al museo, o alguna otra noticia en particular sobre el Museo Hudson que la gente no sepamos que él quiera compartir con nosotros, ¿no? O sea, les dejo la idea entonces de una cómo sería una aplicación del Museo Hudson, una aplicación entre comillas no oficial, ¿no? Porque yo no soy funcionario del museo, no soy funcionario de la provincia, entonces es algo que a mí se me ocurre como amigo del Museo Hudson. Entonces, yo creo que en algún momento va a surgir esto, no sé si desde la provincia, pero puede surgir. No sería malo por ahí que alguna empresa colocara su sponsoreo, digamos, diera patrocinio y diera lugar en su servidor para una aplicación así. Y sería una forma más de estar comunicados y de estar integrados al Museo Hudson. Les dejo la idea, si quieren escribirme, les dejo el email con nuevas ideas o sugerencias para una posible aplicación, parquehudson@gmail.com o parquehudson@gmail.com. La dirección del blog no oficial, ¿no?, que siempre está ahí, es parquehudson o parquehudson con H, .blogspot.com, y la de la Asociación de Amigos con Atilio. Atilio es facebook.com/amigosdehudson o amigos de Hudson. Y también está, digamos, el Facebook oficial, que es facebook.com/museohudson o Museo Hudson. Y los dejo con que se van a terminar las penas de abril, en algún momento terminará la pandemia y bueno, habrá que ver cuál es lo nuevo normal, ¿no? Si cuándo volverá a haber eventos, cuándo será, si habrá un carnaval del norte y todo eso. Me llegó un WhatsApp. Les dejo un abrazo, un saludo a Tilio, un saludo a Rubén. De cultura, ¿de dónde viene ese viejo? A ser el mismo su pai. Dicen que ha quedado ciego, tanto llorar a la pele sin más. Camino de mano gasta, es un mambo ahí de bailín. La han visto pasar llorando, pobre cieguita tocando el violín. Se quema la telecita, bailando está sin cesar. Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín sonará. Viene llegando y el cieguito ya se va. Se ha muerto la telecita de tanto y tanto bailar y bailar. Ya no cantan más las aves y todo en silencio está. Tal vez se alegren los montes cuando pa'l año vuelva el carnaval. Y el ciego con su violín por el camino vendrá, tocando esta chacarera para que baile la telecita. Se quema la telecita. El doctor Martínez le da la despedida de este espacio del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jaffer, que le cuenta todas las novedades y todos los eventos que se realizan en este lugar donde nacía el escritor y naturalista William Henry Hudson, o Guillermo. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante en el gran camino.